dioses delante de mí. No te harás imagen de lo que hay en el cielo, no te harás imagen de lo que hay en la tierra, ni lo que hay en el mar. Así lo estableció nuestro Dios. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, fuerte y celoso, que miro la maldad de la humanidad, que no quieren dejar sus ídolos de yeso y de cartón. Arrepiéntete ya, pero hago misericordia, los que guardan mis mandamientos. No te dejes engañar, y ya nunca más, porque el que manda aquí es Dios. Así lo estableció. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, fuerte y celoso, que miro la maldad de la humanidad, que no quieren dejar sus ídolos de yeso y de cartón. Arrepiéntete ya, pero hago misericordia, los que guardan mis mandamientos. No te dejes engañar, y ya nunca más, porque el que manda aquí es Dios.